1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Provincia de Entre Ríos, año 1997. A partir de 1990, en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, se pusieron de moda los géneros tropicales, como por ejemplo, la cumbia. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Esta corriente se convirtió en la música bailable de los jóvenes durante los 90 y los primeros años del siglo siguiente. En el año 1993, aparece una voz femenina que irrumpe con gran aceptación, a pesar de que en el mundo de la música tropical, el rol de cantante era exclusivo para hombres. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. Esta mujer era Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda. La carrera de la cantante crece rápidamente, convirtiéndola en uno de los máximos exponentes de la música tropical argentina, realizando hasta 24 shows por mes. En septiembre de 1996, luego de un recital en la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, el ómnibus en el que viajaba todo el conjunto choca de frente con un camión, provocando la muerte de Gilda, de su hija Muriel, su madre y tres de los músicos. Desde su muerte, muchos fans le atribuyeron la condición de santa, debido a que, según ellos, realiza varios milagros. En el lugar donde murió, sus seguidores crearon un santuario donde iban a pedirle a Santa Gilda que los ayude. Vine a cumplirle una promesa de mi marido, que estaba muy enfermo, demasiado enfermo, le vino un coma diabético, y le prometí a Gilda que si me ayudaba a que él se sanara, yo vendría a dejarle esa carpeta de regalo y los tres cuadernos que están con su testimonio de todos los milagros que ella ha hecho en mi vida. Cuando Toti Jiménez, músico y marido de Gilda, despertó del coma luego del accidente, recordó que en el ómnibus había una cinta en la que estaban los demos de lo que sería el próximo disco de Gilda. Apresuradamente fueron a buscarlo y el cassette se encontraba tirado en la ruta entre los restos del micro. Después de mucho trabajo, lograron recomponer en buena calidad la cinta y salió a la venta al año siguiente bajo el título de Gilda Entre el Cielo y la Tierra. Escucharemos a continuación Noches Vacías, del disco de Gilda Entre el Cielo y la Tierra, editado en 1997. dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Del disco de Gilda, Entre el cielo y la tierra, 1997. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.